Ricardo Juan es propietario de Bodega Quietud, aquí en la ciudad de Santa Rosa. Ricardo, Pablo y Lautaro te saludan. Buen día. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Lautaro? Buenos días para hoy, para la audiencia. Ricardo, a ver, ¿van a abrir las bodegas, bueno, la bodega suya, para visitar, para que se realicen visitas a los turistas y, bueno, y público en general? Bueno, mirá, la parte protocolar ya se hizo, lógicamente tenemos todo prácticamente preparado. Lo que pasa que, bueno, lamentablemente, como está avanzando el tema de la pandemia y en virtud de los casos que se están dando principalmente acá en la ciudad, ¿no? En Santa Rosa, ha complicado un poco esta situación y, bueno, a nosotros también nos ha hecho reflexionar y bueno, momentáneamente hemos decidido parar, no habilitar y tomar las visitas, porque si bien tomamos las precauciones y tenemos los métodos para poder manejarlo, no queremos comprometer y aparte, bueno, poner en riesgo también nuestra salud, ¿no? Claro. Ricardo, ¿cuántos años hace que comenzaste con esta iniciativa de los vinos? Mirá, el tema de los vinos míos, esto surgió a raíz de una idea familiar de hace muchos años, ya más de 30 años que yo estoy en el tema. Y bueno, y allá por el 2008-2009 fue cuando salimos a la luz a raíz de que arrancamos lo que eran los emprendimientos iniciales de Gobernador Duval, donde acá en nuestra bodega nació el vino de Gobernador Duval, y bueno, y después vinieron los emprendimientos del ente provincial del Río Colorado, con lo cual hoy seguimos trabajando y tenemos los convenios año por año, ¿no es cierto? Y bueno, así que llevamos unos cuantos tiempos en el tema, ¿no? ¿Y qué parte del vino se hace aquí en la ciudad de Santa Rosa? Bueno, acá se procesa todo. O sea, acá viene la uva, que se cosecha en tiempo y forma en Casa de Piedra, ¿no? Y se transporta. Acá ingresa a la bodega, se hace toda la clasificación de la uva para descartar lo que consideramos que no es óptimo. Y luego se procesa todo, se hace todo el proceso de elaboración completo hasta que el vino queda terminado y embotellado. ¿Y por qué lo hacen acá en la ciudad de Santa Rosa y no lo hacen directamente allá? Lo que pasa es que la bodega mía está instalada acá, no tiene nada que ver el ente provincial. Ah, originalmente, o sea, está instalada acá. La bodega siempre nosotros la tuvimos acá por una cuestión de que lo hacíamos en forma muy familiar, y bueno, la bodega empezó a crecer a raíz de todos estos emprendimientos y todo este trabajo que venimos aportando a la vitivinicultura en La Pampa, ¿no? Bien. ¿Y qué es lo que se puede ver ahí en la bodega? No, por supuesto, acá la visita, digamos, generalizando, es una bodega en miniatura, por decirlo, ¿no es cierto? Donde tenemos toda la sala de proceso de cuando la uva ingresa, cómo se produce todo lo que es molienda, lo que es la prensa, todo el sistema de cómo se hace la fermentación de cada una de las uvas, los trabajos que se realizan, los trasiegos, los tanques. Después se puede ver todo lo que es la parte de embotellado, la parte de guarda y todo eso. Sí, o sea, la bodega cuenta con todos los sistemas y aparte tenemos un laboratorio que está montado por donde se hace la parte de la precosecha hasta que el vino está terminado a botella. Ricardo, ¿qué capacidad tienen de producción? Nosotros tenemos una capacidad autorizada que no podemos superar durante el año los 12.000 litros de vino elaborado. La capacidad nuestra hoy de la bodega, que es todo tecnología en acero inoxidable, tenemos una capacidad del orden de los 24.000 litros. ¿Por qué? Porque cuando se hace fermentación, los tanques trabajan a un 70%. Entonces necesitamos tener espacio para poder, de esa manera, procesar cada una de las uvas que se traen, ¿no? Claro. ¿Y qué variedad de vinos se producen? Bueno, ahí en Casa de Piedra en este momento hay 10 varietales. En la línea de los vinos blancos hay Chardonnay y después 9 uvas que son tintas, son Malbec, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Syrah, Taná, Bonarda, claro. Eso más o menos son todos. Y después, bueno, lógicamente, nosotros como venimos ensayando y trabajando todos los años con el equipo de Casa de Piedra, pues, o sea, esto se trabaja en equipo, no se puede. Lo que nosotros hacemos es el broche final, pero el trabajo previo que se hace en Casa de Piedra tiene mucha importancia, y entonces trabajamos en equipo. ¿Por qué? Porque a medida que se van haciendo distintos procesos en la viña, nosotros después vamos aplicando distintos procesos acá en la fermentación y en el procesamiento de elaborar los vinos. ¿Para qué? Para ver cuánto y qué potencial tenemos en cada una de las uvas. Y a su vez, eso nos da la posibilidad de poder generar algunos otros vinos extra y algunos blend, que hoy es un poco el boom de la vitivinicultura en el mundo, y pueden ser blends bivarietales o blend trivarietales, ¿no? Ricardo, ¿ustedes siempre compraron o adquirieron la uva al ente del Provincial del Río Colorado o no? No, nosotros tenemos convenio. El convenio que se hace, el convenio es, ellos proveen la uva, sí. ¿Cierto? Nosotros, eso se establece, y ¿qué pasa? Nosotros elaboramos los vinos y una parte de esa elaboración de vino vuelve al ente en vino envasado, como es una forma de el pago de esa uva, ¿no es cierto? Entonces sí. El convenio está marcado de esa manera. O sea, ahora este año se sacó una nueva modalidad que ellos pueden vender la uva. Nosotros hasta ahora venimos haciendo siempre el convenio con un tipo canje. La devolución de vino. Claro, tipo canje. O sea, le dan la uva y ustedes le devuelven el vino envasado. Y le pasamos, por supuesto, toda la parte que hacemos de ¿cómo es? Mejoramiento y todos los rangos de lo que se va haciendo y lo que se va produciendo. Bueno. Como nosotros hacemos el laboratorio, hacemos todo el proceso, le vamos pasando toda la información para que ellos tengan asentado cómo se va produciendo año tras año la movilidad de cada una de las uvas y lo que va procesando en vino. Ricardo, ¿cuánto vale una botella de quietud en promedio? Y depende. A ver. En promedio hoy, a la venta que tenemos nosotros, está en el orden de los 200 y pico, 300 pesos. Pero bueno, el público debe estar en el orden, estimo que estará en los 350, 400 pesos. Depende de dónde la compres y lo que cada uno de los negocios le quiera poner de ganancia. Claro. ¿Cierto? Nosotros no ponemos precio sugerido porque es variable esto. Ricardo, ¿y dónde se comercializa? Digo, ¿toda la producción aquí en La Pampa o en otras provincias? No, nosotros arrancamos, por supuesto, nos interesa mucho. Primero, primordial es que los pampeanos puedan probar lo que se produce en La Pampa, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, y por supuesto, a raíz de eso han surgido varias alternativas. Nosotros tenemos algunas distribuciones en la provincia de Buenos Aires, algo estamos llevando a la parte de Córdoba, Rosario, a la capital federal, o sea, se está moviendo de a poquito, vamos moviendo un poco a distintos sectores que nos van buscando, ¿no? ¿Qué recepción tiene el vino de aquí de la provincia de La Pampa? ¿Cómo? No te escucho, ¿qué recepción vino? ¿Cómo reciben por ahí restaurantes en la ciudad de Buenos Aires o en otros lugares del país los vinos de La Pampa? No, muy bien, yo te digo, yo he participado en varias charlas en Rosario, por supuesto en otro momento, ¿no? En este momento que está muy complicado, pero el año pasado hemos tenido charlas en restaurantes en Buenos Aires, hemos tenido charlas en Rosario, ahora teníamos previsto una para importante en San Nicolás, que lamentablemente no podemos acudir, pero bueno, y siempre ha habido muy buena aceptación, y más, hay gente que nos ha estado llamando, que nos ha pedido los vinos, y bueno, por supuesto, es porque creo que todo tiene que ver con todo, así como La Pampa tiene, los vinos son diferentes a los vinos, por ejemplo, de Mendoza. Claro. Porque las características del terruño, el clima y una serie de cosas hace de que por ahí los vinos tengan diferencia, ¿no? Ricardo, la última consulta, la bodega de quietud está aquí en la ciudad de Santa Rosa, ¿podría generarse un circuito en la provincia de La Pampa con otras bodegas? Por ahí pensando un poco lo que ocurre en la provincia de Mendoza con el turismo de los vinos. Yo creo que sí, todo es factible. Lo que pasa es que acá, si lo miramos un poquito la óptica, el gran problema son las distancias, claro, ¿no es cierto?, que tenemos. Nosotros, por ejemplo, estamos colaborando desde acá, desde Santa Rosa, por ejemplo, con esta gente que está instalando un viñedo en Caleufú, con la comuna de Pichihuinca, por ejemplo. ¿Por qué? Porque de esa manera puede generar que en el movimiento turístico que se genere en La Pampa haya gente que pueda pasar, conocer el viñedo, y a futuro tener una pequeña bodega también por ahí, donde le dé posibilidades otras cosas a la gente, ¿no? Porque eso es lo ideal. Y aparte de eso, acá en Santa Rosa sabemos que son muy pocas las cosas que se pueden realizar, ¿no es cierto? No tenemos un gran circuito como para poder visitar, y bueno, nosotros lo que queremos es aportarle un poco más para que aquel turista que llegue a Santa Rosa no solo haga una noche y siga viaje, sino que pueda quedarse, disfrutar de, no solo de la bodega, sino pueda disfrutar a lo mejor del Parque Luro, de otros lugares que hay para ver, ¿no es cierto? Claro. Ricardo, ¿cuál es el vino que más le gusta de los que produce usted? Mirá, esa pregunta ya viene, mucha gente me la ha hecho. Nosotros, o sea, en general nos gusta todo, ¿por qué? Porque estamos probando permanentemente, claro. Todos los días estamos trabajando con los vinos, y hay veces que agarramos un vino y a lo mejor estamos 3 días haciendo pruebas para ver dónde le notamos alguna cuestión, dónde podemos mejorar, qué podemos hacer, en dónde podemos potenciar. Y por lo general tratamos de que todos los vinos tengan un equilibrio bueno. Bien. Lógicamente, esto es como todo. Sí. Por ahí hay vinos que en los cortes o en el trabajo tienen una calidad mucho mejor, porque la uva este año se posicionó mucho mejor. Y bueno, y hace una relevancia, ¿no es cierto? Pero en general los vinos creo que particularmente todos son bastante similares, ¿no es cierto? Similares en cuanto a la calidad. En cuanto al contenido de cada vino son distintos, ¿no? Porque cada varietal tiene su particularidad. Claro, sí, está bien. Bien, Ricardo, no sé si querés decirnos algo más, sino muchas gracias por estos minutos con Kermés. No, por favor, al contrario, agradecerles a ustedes porque puedan difundir esto, y bueno, a nosotros nos hace falta también que el periodismo, que la parte publicitaria nos ayude, porque no somos grandes bodegas, somos bodegas chicas, ¿no es cierto? Y necesitamos el apoyo de todo. Y bueno, así que muchas gracias por habernos llamado, saludar a la audiencia, y bueno, por supuesto que esperemos que esta pandemia se mejore, que tratemos de solucionar y poder abrirle las puertas no solo a la gente de Santa Rosa, sino de toda La Pampa, y los que quieran venir a visitarnos, que va a ser un gusto poder atenderlo, poder mostrarle y explicarle lo que hacemos. Bueno, que tengas buen día entonces, muchas gracias. Gracias, muy amable por llamar, buen día para usted y para la audiencia. Bien, Ricardo Juan, propietario de la bodega Quietud. Una vez que Santa Rosa deje la fase 2, ojalá sea pronto, junto con turismo, se va a dar la posibilidad de realizar una recorrida y visitar la bodega Quietud aquí en la ciudad de Santa Rosa.